Traiciones, mentiras y revelaciones. Esto no es un canal. Es la Fonoteca. Es la Fonoteca. La verdad no miente. La verdad no duerme. La Fonoteca.